Y ahora, habíamos comentado también al inicio del programa una situación que se estaba dando en la Universidad Nacional de San Martín, porque allí hay una escuela, un proyecto en una escuela técnica que se empezó a formar hace aproximadamente un año, dependiendo de esta universidad, y nos encontramos con que hay un docente, Martín Ferrari, que es uno de los que llevó adelante este proyecto, que de golpe se encontró con que era despedido. Ahora, ¿cuáles fueron esos motivos cuando estás llevando adelante con otros docentes un proyecto interesante de crear una nueva escuela, ¿no? Pero mejor que nos lo comente él. Estamos comunicados entonces con Martín Ferrari, de él se trata. Buenas noches, Luis Sangió, aquí desde Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Primero, gracias por comunicarte y, bueno, por estar también acompañando esta situación. Sí. Bueno, te comento, Are, esto, como vos bien dijiste, estamos fundando una nueva escuela, o sea, el Estado Nacional está fundando escuelas a través de las universidades. Son tres escuelas, en el caso de la Universidad de San Martín, la de Avellaneda y Quilmes. Yo estoy como coordinador socioeducativo en la escuela de la Universidad de San Martín. Es un proyecto histórico, un hito para nuestro país, porque es una escuela que asume que hay que armar una escuela decididamente inclusiva, que hay que llegar a los pibes más con mayores dificultades. Esta escuela, la idea es que se construya en el área Reconquista, para los que conocen el Camino del Buen Aire, donde están los basurales del Cianse. La idea es que esta escuela se construya ahí, pero este año ya empezó a funcionar y tuvimos 100 alumnos. Y bueno, el 24 de diciembre me convoca la dirección de la escuela y de forma arbitraria plantea mi desvinculación de la escuela, del cuerpo docente. No plantearon razones laborales, más bueno, han estimado mi trabajo, mi experiencia. Yo soy docente hace 15 años y vengo laburando en sectores populares, en barrios, en bachilleratos populares, en el programa Envión en la Matanza, bueno, en diferentes espacios educativos. Y bueno, los fundamentos eran por haber generado principalmente participación. Claro. La participación de los pibes, de la familia, de las organizaciones. Este es un proyecto que convoca a las organizaciones, inclusive. Uh-huh. Más allá de los colores políticos de las organizaciones, las convoca a que sean parte de fundar una nueva escuela para este país. Y bueno, se me ha adjudicado en mi persona, la verdad, de 31 docentes, desvinculándome, que bueno, he generado y he construido esta participación, lo cual, bueno, me preocupa, ¿no es cierto? Yo 31 años de democracia y que se me plantee esto. Claro, y ahora la situación tuya, vamos a decir, vamos a poner en contexto, ¿tu relación laboral cuál era? ¿De relación de dependencia, con contrato, cómo era? Esto es lo más complicado en las universidades, porque mi situación es de un docente interino, por lo tanto todo docente interino, hasta que no haya concurso, se renueva automáticamente, lo cual nos pone en una situación de precariedad laboral compleja. Y más cuando esa precariedad laboral es utilizada para despidos arbitrarios o para desvinculaciones, porque inclusive nunca se me plantea que soy despedido, ni como no hay una relación contractual, no es que soy despedido. Claro, es un chantaje. Lo extraño, no es lo extraño, ¿no? La metodología es lo que aplican las empresas privadas, que lo usen, vamos a decir, instituciones, entidades públicas, ¿no? Bueno, esto es lo más preocupante. Que una escuela pública, una universidad, porque estamos hablando en este caso de la escuela de la universidad. Más preocupante sería, digo, si esto es una decisión de toda la universidad. Claro. Digo que en el año 2014, 31 años de democracia, desvinculan a un docente por haber generado participación democrática, digo, en una institución que se está fundando, pero esta decisión viene desde la dirección de la escuela, de la nueva escuela del director Javier Río. Sí. Y a mí me preocupa. La realidad, digo, por suerte estoy con el apoyo, con el acompañamiento de todo el cuerpo docente, de varias organizaciones, instituciones, bueno, de la zona acá de San Martín, de Zona Norte, que por suerte, bueno, más allá del tiempo en que ha sido, porque esto fue el 24 de la mañana, claro, un lindo regalo de Navidad. Lindo regalo, sí, sí. Ahora, ¿esta escuela técnica funciona como algo autónomo del rectorado o...? No, es parte estructural de las universidades. Por decirlo así, en el discurso del gobierno nacional es, o sea, los nacionales Buenos Aires para los sectores populares. Sí. Discursivamente digo, es algo muy ambicioso. La escuela técnica, un Otto Kraus en San Martín. En San Martín, en el área Reconquista. Claro. En medio de esos basurales, digo, es algo ambicioso, digo, y es un hito histórico, porque digo, está el dinero, está la decisión política. Nosotros fuimos convocados, 30 educadores con experiencia y camino en esto, digo, la escuela se va a comenzar a construir el año que viene, este año estuvimos en un espacio transitorio, ya hay estudiantes, digo, algo inclusive inédito, es que de 100 alumnos logramos que 70 pibes con historias truncas de vida logren claro. terminar su primer año. Qué bueno. No, es algo... Digo, ¿qué orientaciones tiene la escuela técnica? En industria de procesos. Ajá. En principio en industria de procesos. Esta es parte también de la otra escuela, que es una escuela en Avellaneda, en la isla Maciel, y en Avellaneda y Quilmes, con la UNC. Y Martín, estamos hablando con Martín Ferrari, él es docente en la Universidad Nacional de San Martín, esperemos que no despedido definitivamente, sino que vuelva con ese proyecto. Lo que te quería preguntar es, bueno, tus compañeros y compañeras docentes, ¿qué actitud han tomado respecto a este tema, ¿no? No, lo primero es que se han solidarizado. Yo creo que no más allá de mi rol, de mi lugar, creo que se han solidarizado con una propuesta, ¿no es cierto?, que es que esta escuela sea una verdadera escuela democrática, una escuela donde estas cuestiones no sucedan, y creo que más allá de mi continuidad o no, que espero que digo que se revierta la decisión por parte del rectorado de la universidad, el cuerpo docente se ha solidarizado con una propuesta, propuesta que invita a que los docentes participen, que las organizaciones, que las familias. Yo no estoy diciendo algo, no es una locura frente a la Ley de Educación Nacional, la 26.206, uh-huh. plantea en sus artículos que hay que ir hacia una escuela democrática, la inclusión de los centros de estudiantes, la participación democrática de los docentes. Totalmente. Y que esto sea vedado, digo, en mi figura, uno podría decir que es casi un acto ejemplificador para el resto de los docentes. O sea, si te participás, si convocás a que participen los pibes en un centro de estudiantes, a las organizaciones del barrio, pareciera que esto no puede suceder en una nueva escuela. Claro. Ahora, tocaste un tema, ¿no?, en cuanto al tema de la organización, tanto centro estudiantes como trabajadores docentes o no docentes. ¿Cómo está la situación de la gremiación ahí en la universidad directamente, y si hay formación de centros de estudiantes también? La actividad gremial, tanto estudiantil como laboral, ¿hay un buen ejercicio en esa facultad? Y es una universidad joven, uh-huh. es una universidad joven, es una universidad que nació en los 90, creo que va creciendo. En nuestro caso, como docente de una escuela preuniversitaria, digo, nos hemos abocado este año a fundar la escuela, claro. Y no a generar una instancia de organización sindical. Hoy vemos que es necesaria, porque si no... Que es necesaria, claro. frente a las arbitrariedades de los que dirigen, ¿no es cierto? Totalmente, digo, totalmente. Porque la Universidad de San Martín tiene experiencias que son inéditas, también uh-huh. es lo paradójico, ¿no es cierto? Tiene una experiencia en la cárcel como el CUSAM, sí. tiene experiencias de una tecnicatura en una organización en el barrio, en la Colmenita, digo, tiene experiencias de laburo en el barrio inéditas. Mirá vos. Que otras universidades no tienen, pero al mismo tiempo confluyen estas situaciones, estas arbitrariedades, digo, fue el caso también de Julieta Arostegui, una compañera, una docente que por ser atea, feminista, pro-aborto, la desvincularon. Tratamos ese tema en nuestro programa también. Bueno, ella logró, la verdad, ella se ha solidarizado conmigo de una forma impresionante, pues ella ha logrado que la reincorporen. Ajá. Se ha tenido que mover un montón. Sí, porque sí, justamente sí. que a veces las voces buscan ser aplacadas, uh-huh. ¿cierto? Bueno, nosotros le pudimos dar aire como al problema tuyo. Esperemos, sabemos que en el mes de enero y febrero quizá todavía los docentes están en su merecido descanso, pero creo que se está empezando a mover por allí, ¿no? Grupos de docentes que están trabajando para ver si se puede revertir la situación tuya, ¿no? Sí, sí, Luis, digo, primero agradecerte, digo, justamente por difundir esto, y también agradecerle el gesto de solidaridad de un montón de compañeros y compañeras de diferentes sectores que están acompañando esto, que yo creo que más allá de mi continuidad o no, es que como trabajadores de la educación pensemos qué escuelas y qué instituciones necesita nuestra democracia. O sea, no puede pasar a 31 años de la democracia que una institución, una nueva escuela, deje afuera a un docente por haber generado participación. Seguro. Para mí eso es ilógico, y creo que nos demanda eso, ¿no? Yo digo, que como trabajadores podamos tomar este tema. Bien, Martín, te agradecemos tu tiempo, vamos a seguirlo, como hicimos, ya te digo, con Julia Arostegui también, nos interesa porque no queremos que ningún trabajador y docente encima, porque da algo mucho más en su capacidad intelectual para estos chicos, como vos explicás, en la situación en que están y lo que significa poderle brindar un conocimiento, ¿no? Y una salida hacia el futuro, cuando vemos muchos jóvenes que nos cuesta pensar que puedan llegar a tener un mañana, ¿no? Uh-huh. Pero cuando digo un mañana es mañana, no un mañana a largo plazo. No, exactamente. Sí, sí, si sí. Si ustedes hubiesen podido ver las caras de los pibes y pibas que venían de historias truncas, que no habían terminado nunca su primer año de secundaria y este año pudieron terminar, venir a la fiesta de fin de año con su ropa nueva, con su familia, con familias que han estado revolviendo la basura por años y años y que hoy esté comenzando a cambiar la historia. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica que hay que tomarla más allá también de lo que conmigo suceda. Seguramente. También sumo algo, Luis, permiso, es que estamos sumando adhesiones, digo, los que puedan adherir desde lo personal y colectivo, hay un mail que es secundariaumsam@gmail.com para que puedan mandar sus adhesiones, tanto personal como colectivo, y bueno, después por diferentes medios también se está difundiendo la noticia. Muy bien, bueno, lo vamos a difundir por acá. Te agradecemos la comunicación y bueno, nos vamos a poner nuevamente en contacto ya en febrero para saber cómo marcha esto. Buenas Un noches. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego.